Amor mío, por favor, hoy no te vas. Yo contaría las horas de la mar. Amor mío, por favor, hoy no te vas. Yo contaría las olas de la mar. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. ¿Por qué no vuelve? No volveré. No quiere recordar. Amor mío, resulta que hoy no te vas. Yo contaría las olas que tras la mar. Amor mío, por favor, por favor, por favor, hoy no te vas. Yo hasta contaría las olas de la mar. Porque no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. ¿Por qué no te viene? No volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar. Quiero recordar.